Sábado de la primera semana del tiempo ordinario, Evangelio según San Marcos, capítulo 2, versículos del 13 al 17. En aquel tiempo Jesús salió nuevamente a la orilla del mar, toda la gente acudía allí y él les enseñaba. Al pasar vio a Leví, hijo de Alfeo, sentado a la mesa de recaudación de impuestos, y le dijo, «Sígueme». Él se levantó y lo siguió. Mientras Jesús estaba comiendo en su casa, muchos publicanos y pecadores se sentaron a comer con él y sus discípulos, porque eran muchos los que lo seguían. Los escribas del grupo de los fariseos, al ver que comía con pecadores y publicanos, decían a los discípulos, «¿Por qué come con publicanos y pecadores?». Jesús, que había oído, les dijo, «No son los sanos los que tienen necesidad del médico, sino los enfermos. Yo no he venido a llamar a los justos, sino a los pecadores». Palabra del Señor. Hoy aparece en el Evangelio la vocación o el llamado de Mateo, Leví. Mateo o Leví, uno de los 12 apóstoles, uno de los 4 evangelistas, el cual antes de conocer a Cristo se dedicaba a recaudar impuestos. Era publicano. Los publicanos eran justamente aquellos que recaudaban impuestos entre los judíos, impuestos que iban destinados a Roma, a las arcas o al fisco, diríamos, del emperador romano. Por eso los publicanos eran considerados malas personas, pecadores públicos, traidores a la patria, traidores a la nación, por esto de que enviaban el dinero a Roma. Además, los publicanos eran vistos con malos ojos como pecadores públicos, porque solían ser avaros también. Solían enriquecerse de manera ilícita, por ejemplo, el caso de Zaqueo, aquel jefe de los publicanos que, como él mismo reconoció, había robado y que luego de la conversión a Cristo reconoció justamente este pecado y reparó devolviendo incluso más de aquello que había robado. Bueno, pero aquí está Mateo, pasa Jesús, Jesús lo mira, lo convoca, lo invita, sígueme, y Mateo dejó la mesa de recaudación, dejó ahí las monedas, dejó su ganancia y lo siguió a Cristo. Imagínense lo que habrá sido ese momento, ese encuentro que tan bellamente pintó este pintor italiano Caravaggio en una de sus pinturas, un cuadro bellísimo que se encuentra en Roma, en la iglesia de San Luis Rey, en donde justamente Cristo lo mira a Mateo, lo llama con su mano, con su dedo, lo señala, lo convoca, y Mateo lo siguió. Luego fue Jesús a comer a la casa. De él había en esa gran comida otros publicanos y pecadores. Pecadores se llamaba aquellos cuyo oficio tenían mala reputación. La tenían para los fariseos en especial. Por ejemplo, también se llamaba pecadores a las prostitutas, o sea, toda aquella actividad, o a los publicanos, toda aquella actividad en la cual era por los fariseos juzgada como impura, como condenable por ellos. Está Jesús ahí y los fariseos se sorprenden al ver que el Señor come con publicanos y pecadores. A lo cual Jesús dirá: yo he venido a llamar a esta gente, a los pecadores. Yo he venido a llamar o a curar a los enfermos, no a los sanos. El médico tiene razón de ser cuando hay enfermedad, no cuando hay salud. Cristo médico ha venido para los enfermos. Claro, los fariseos, ellos pensaban que no estaban enfermos, y en realidad era la peor enfermedad la que tenían ellos. Eran peores que los publicanos, peores que las prostitutas, porque la enfermedad de ellos era una enfermedad espiritual. ¿Cuál es? La soberbia, el orgullo. Y ese es el peor de los pecados, el peor. Porque es el pecado más parecido al pecado diabólico. Satanás no peca en la carne, porque no tiene cuerpo, pero sí peca en el espíritu, por su gran orgullo, por su gran soberbia. Con lo cual el pecado de los fariseos era un pecado muy parecido al diabólico. Y por eso era peor, el peor de los pecados. Además era la corrupción de la religión. Porque estos hombres, con el apego a sus tradiciones humanas, con la exageración en la vivencia de las minucias irrelevantes de la ley, terminaban corrompiendo la religión. Y como dice Aristóteles, la corrupción de lo mayor es la peor. Corruptio maxima pessima. Con lo cual, aquel que corrompe la religión o que la deforma, comete el peor de los pecados, como en el caso de los fariseos. Bueno, esto nos enseña entonces también que Cristo ha venido para los pecadores, y la importancia de uno mismo considerarse como tal, o sea, considerarnos enfermos, necesitados de la medicina de Cristo, necesitados de la misericordia con la cual Cristo nos salva. Y mucho cuidado con esto de considerarnos puros, considerarnos perfectos, considerarnos como no necesitados de la redención. Ese es el pecado farisaico. Cuidado también con escandalizarnos por el hecho de que personas, pecadores actuales o pecadores que lo han sido en el pasado, se acerquen a la iglesia, se acerquen a la vida de oración, se acerquen a los sacramentos. Más de una vez he escuchado personas que justifican su distancia con respecto a la iglesia. Dicen que no van a misa, por ejemplo, dicen que no practican porque en la iglesia hay pecadores o porque en la iglesia hay gente mala. Bueno, eso que dicen, primero, suena a un argumento fariseo, farisaico. Fíjense, el modo de decirlo está planteado como si ellos que no practican fuesen mejores de aquellos que sí lo hacen, o ellos que no van a misa, o que no rezan, o que no cumplen con los mandamientos, o que no se confiesan, parecería ser, por el modo de decirlo, que se considerasen mejores personas de aquellos que sí se confiesan, o van a misa, o rezan con frecuencia. Con lo cual hay ahí en esa expresión un sentimiento quizás inconsciente de superioridad con respecto a los pecadores que van a la iglesia. La iglesia y nuestra fe cristiana y católica es justamente para albergar a los enfermos de cuerpo y a los enfermos de alma, es decir, a los pecadores. Por supuesto que Cristo además pedirá al pecador, pedirá a cada uno de nosotros la conversión, el arrepentimiento. No tiene mucho sentido ir a la iglesia o confesarse si uno no intenta un cambio, si no hay arrepentimiento, si no hay contrición. No tiene mucho sentido. Pero habiendo contrición y arrepentimiento, justamente esa es la función de la iglesia. Esa ha sido la misión de Cristo, como lo dijo hoy en el Evangelio. He venido para los enfermos. He venido para los pecadores y no para los santos o para los justos, los cuales no tienen necesidad de mí. La peor enfermedad es la de considerarse no tener necesidad de la misericordia de Cristo. La peor enfermedad, que era la de los fariseos, es la de considerarnos no necesitados del amor de Dios, no necesitados de la Eucaristía, no necesitados de la confesión. Esa es la peor de las enfermedades. Y cuando decimos o pensamos que no tenemos necesidad ni de la iglesia, ni de la Eucaristía, ni de la confesión, estaremos en el fondo pecando de fariseísmo. Quizás de manera inconsciente, pero estaremos incurriendo en ese pecado. Porque los fariseos justamente se consideraban ya personas sanas, personas santas, con lo cual pensaban que no tenían necesidad de Jesucristo. Por otro lado, si a la iglesia concurren pecadores, que lo son o que lo han sido, eso de todas maneras es una cosa muy buena, porque esas personas malas serían peores si no fuesen a misa, si no se confesaran, por lo menos con la práctica de los sacramentos, con esa vida comunitaria en la iglesia, por lo menos van siendo un poco mejor, van mejorando en su vida espiritual, en su vida moral, con lo cual es mejor que concurran a que no lo hagan, dado que serían peores personas si se alejasen de la vida comunitaria, del ámbito de la iglesia o de los sacramentos. Finalmente, digamos que hay que tener mucho cuidado a la hora de juzgar quién es el mejor o quién es el peor, quién es el bueno, quién es el malo, quién es el santo, quién es el pecador, quién está más avanzado en la vida espiritual y quién está más retrasado en la vida espiritual. Mucho cuidado con eso, porque nuestro juicio es falible, las apariencias engañan, como dice el refrán, y a veces pensamos que una persona es mala y en realidad no lo es tanto, o nos detenemos en su pasado sin considerar su presente actual, su situación actual espiritual, la cual conoce Dios mejor que nadie. Con lo cual, mucho cuidado a la hora de juzgar. O al revés, a veces pensamos que tal persona es muy santa, que tal persona es muy piadosa, que tal persona tiene mucha vida espiritual, y no es así, por el hecho de que las apariencias engañan y solamente Dios conoce el corazón del hombre. Con lo cual, el juicio sobre los demás e incluso sobre uno mismo lo dejamos reservado a la sabiduría de Dios. Más bien nosotros deberíamos abstenernos o, bueno, si juzgamos, hacerlo con muchísima cautela, con muchísimo cuidado y también con misericordia, porque muchas veces somos duros, implacables a la hora de juzgar los defectos del prójimo y en cambio somos muy indulgentes a la hora de juzgar o de criticar los propios defectos, ¿eh? Como dice Cristo, esa tendencia que tenemos en, lamentablemente, en ser muy rápidos para detectar la paja del ojo ajeno y ser muy lentos o ciegos para ver la viga del propio ojo. Bien, que el Señor nos ayude a vivir bien el Evangelio, a convertirnos, como en el caso hoy de Mateo, y que también tratemos de evitar esta actitud farisaica de sentirnos santos, creernos superiores, que podamos, por el contrario, pedirle a Cristo su medicina, la medicina de la gracia, la medicina del perdón, la medicina de la misericordia, dado que todos estamos un poco enfermos. Yo los bendigo en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén.